Nada puede herirte estando yo aquí. Nos une el mismo sueño. Me quedo contigo, no llores ya más por mí. No soy tan malo ni nunca lo fui. Ya lo sabes, tus lágrimas me matan, porque yo también las echo si me faltas. ¿Qué no haría yo por ti? Envolveré el mundo en un papel, un lazo le pondré, te lo estaré si tú me buscas. Tus deseos que piensas que no serán son las órdenes que espero. Y ya lo sabes, tus lágrimas me matan, porque yo también has hecho si me faltas. ¿Qué no haría yo por ti? Envolveré el mundo en un papel, un lazo le pondré, te lo regalaré. ¿Qué no haría yo por ti? Yeah.